Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Hoy vamos a rescatar registros inéditos de Fito Páez. El primero directamente es una maravilla. Fito en el piano y Vicentico de invitado cantando Giros. Archivo rock.com.ar. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Otro tipo, che. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografías de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón. Parece el de otro tipo, pero soy yo. Que sigo caminando igual, silbando un tanto oxidado. Ya te la cambio, ya. Flaco, ¿dónde vas? Estás imaginando otro todo lugar. Estás juntando información. Estás queriendo ser otro. Existe un cielo y un estado de coma. ¿Hacemos un puente, Fito? Ya mismo. Es mejor con tres balas, igual. Mejor, por ahora. Y ahora otro registro histórico. Fito Páez en vivo con Gustavo Cerati como invitado, recreando Puentes, un tema de Bocanada, el primer disco solista de Gustavo. Hoy te busqué, lágrima que duerme, con todas las palabras. Si algo callé, es porque entendí todo. Menos la distancia, desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo. ¿Cómo estalla mi alma? Ya estás aquí. Y el paso que dimos es causa y es efecto. yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir. Gracias por venir. Archivo, archivo rock.com.ar. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Gracias por venir. Para cerrar este rescate del archivo con Fito Páez, dos registros de distinta procedencia para la misma canción. Primero, Fito ante un grabador de periodista, mostrando una canción que acababa de componer en homenaje a un ídolo suyo de la infancia. Y después, la canción se completa en una versión muy particular, en portugués, grabada junto a los Paralamas. Imperdible. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca y esto es verdad. Vida, tu vida fue una hermosa vida. Tu vida transformó la mía y esto es verdad. Y la vida como viene va. No hay merienda si no hay capitanto. Salimos por las calles tanto. Bebimos en los bares santos de la verdad. Y algo me dice que perdimos algo. Perdimos y ganamos algo, algo de verdad. Y la vida como viene va. No hay merienda si no hay capitán. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. Volar, volar, volar, volar, volar. ¿Cómo es Alberto volar al más allá? Si querés saber más de esta música y si querés conocer las últimas noticias, visítanos rock.com.ar, el sitio más importante del rock argentino en internet. Festa, nas luzes de Rosario, festa, tua vida o meu passado cerca, isso é verdade. Vida, tua vida tão preciosa, vida, tua vida transformou a minha, isto é verdade. Algo me diz que nós perdemos algo. Perdemos e ganhamos algo, algo de verdade. E a vida como vem, vai. Não há amor que seja sempre igual. Nada faz a solidão aumentar mais que se vai. Voltar, voltar, voltar, voltar, voltar. Como é tão certo voltar pra te encontrar. Tira as roupas do teu corpo, tira as roupas do meu corpo, tira. Isto é verdade. Lembra dos tempos de uma primavera, dos sonhos que esquecemos nela. Era verdade. E a vida como vem, vai. Não, amor que seja sempre igual. Nada faz a solidão aumentar mais alegria que se vai. Voltar, voltar, voltar, voltar, voltar. Como é tão certo voltar pra te encontrar. Archivo, archivo, rock, rock.com. Festa nas luzes de Rosário, festa. Tua vida, o meu passado cerca, isto é verdade. E a vida como vem, vai. Não, amor que seja sempre igual. Não, amor que seja sempre igual. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcast, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.